Bueno, un poco para completar la parte que los que hablaban los compañeros de maíz, y que tiene que ver con lo que también nos preocupa mucho aquí en la Mixteca en general, pero también lo que hemos venido planteando, ¿no? Y viendo en el caso de aquí de Chila de las Flores. Contarles un poco que bueno, en el 2020, en el año 2020, en plena pandemia, el gobierno mexicano, a través del Servicio Geológico Mexicano, dio a conocer las manifestaciones de litio en México, otra vez siguiendo con este tema que ya los compañeros señalaban. Dio a conocer las manifestaciones de litio en México y en ellas pues aparece Bacanora en Sonora, ¿no? Una región donde se habla de grandes yacimientos de litio en México y en algunas otras zonas, sobre todo en el norte del país, que van a ser que van a tener reservas muy, muy grandes y que posiblemente sean mayor que las del Triángulo del Litio que está en Argentina, Bolivia y Perú. Y en algunas otras regiones también, ¿no? Como en otros países como Australia. Se supone que nuestro país tiene grandes reservas de este mineral. Y bueno, al darle a conocer esta información, es muy importante no perder de vista que lo hace en plena pandemia, ¿no? El gobierno actual lo hace en plena pandemia, en un marco también donde dice que la minería es un recurso, bueno, más bien un área estratégica para la nación, ¿no? No es estratégico el campo, ¿no? No solo es estratégica la producción de la milpa, no es estratégica la producción del maíz, ¿no? Que es lo que nos mantiene vivos, de lo que vivimos, de lo que trabajamos, de lo que comemos. Eso no es estratégico, lo estratégico son los minerales, ¿no? Y entonces se declara esto, empieza el debate sobre el litio. Se señalan algunos puntos importantes donde hay litio y en ese estudio pues se ubica, ¿no? Sobre todo compañeros, compañeras que han venido dando seguimiento a este tema de minerales, ¿no? De la minería en general en el país, ubican inmediatamente que hay concesiones mineras también para la Mixteca, ¿no? Y vamos a encontrar que la Mixteca va a tener varios puntos, ¿no? Varias comunidades que van a ser señaladas, digamos, como que tienen pues litio. Entonces hay comunidades, la Mixteca Poblana, sobre todo en la Mixteca Poblana vamos a encontrar 8 comunidades. En el municipio, una está en el municipio de Oriental, Tepeyahualco, Chietla, Izúcar de Matamoros, Tehuitzingo, Petlalcingo, Piaxtla y Chila. Todas estas comunidades están en la Mixteca Poblana. También va a haber del lado de la Mixteca Oaxaqueña, sobre todo las que limitan con Chila, el caso de Ayuquililla, y también va a haber otras comunidades en el centro, en valles centrales, en Oaxaca. Pero bueno, nos preocupa todo el país, por supuesto, pero se prenden las alarmas porque toca la Mixteca también, ¿no? Y porque se suma a otras concesiones mineras que ya hay sobre oro, que hay sobre otros minerales y otras que ya que van avanzando, pero que no sabemos siquiera, ¿no? Cuando sale este documento, pues por supuesto que comenzamos a buscar en el caso de la Mixteca, en el caso de Chila, pues nos damos cuenta que aparece una localidad que no existe, ¿no? Que la Magdalena como comunidad no existe en Chila. Tal vez están nombrando porque porque les interesa que la gente no sepa, ¿no? No hay información sobre polígono porque pues no hay, no se tiene esa precisión. Esta información que está presentando el Servicio Geológico Mexicano está a nivel de exploración, ¿no? Eso significa que ya han estado en nuestra comunidad, que ya han estado llevándose material para laboratorios, ¿no? Para poder saber que aquí hay ese mineral, así como en los otros casos, pero no sabemos exactamente dónde está. Y bueno, la información general que se tiene es que podría estar en roca, porque hay varios tipos, ¿no? Está en salmuera, ¿no? Está en roca y está en arcilla. Pareciera que aquí está en roca o está en arcilla, pero esas son de las cosas que bastante preocupan y que tiene que ver no solo con el caso de esta comunidad de Chila, sino de muchas otras comunidades y cómo opera, no solo las transnacionales, sino el gobierno, y este gobierno también tiene esa continuidad, ¿no? A través del Servicio Geológico Mexicano lo que van es impidiendo que la gente sepa, ¿no? Tenga información sobre eso, que está pasando en sus territorios y las implicaciones que eso tiene, ¿no? Lo que implica para una región como la nuestra la explotación del agua, ¿no? La minería que va de la mano con el agua. Esta zona en la que pareciera está ubicado el punto rojo donde está estaría el litio, es la principal zona de recarga de agua de este municipio, es decir, de esta comunidad de Chila, pero además de las comunidades alrededor y de otras hacia el norte, digamos, de Chila. Es una zona de recarga de agua muy importante, es una zona también en donde habitan muchos venados, ¿no? Ahí se ha recuperado la población de venados, de tigrillos y de muchos otros animalitos que habitan en esa región. De ahí tomamos agua toda la comunidad, de ahí toman agua los animales, de ahí viene el agua también para el riego, ¿no? Para los terrenos de riego, que no son muchos, pero que sí hay en la región. Entonces está ese problema con esa presión, digamos, con la minería que nos preocupa bastante. Ahora hay una discusión, pero también nos preocupa porque la nacionalización no garantiza el respeto a los pueblos, ¿no? La nacionalización, en el caso del petróleo y en el caso de otros recursos, no garantiza que las decisiones de las comunidades estén garantizadas, de los pueblos, de la vida, ¿no? Se crean esto que ha pasado en otras regiones del mundo, de nombrar a estas comunidades o a estas regiones como zonas de sacrificio. No importa, ¿no? Total, ahí de hecho ni hay campesinos, ni hay gente, ni hay indígenas, ni nada. Eso se puede explotar y si hay que sacrificar, pues que se sacrifique a esa gente y a esa vida que está ahí, ¿no? O se crea la idea de que ahí no existe, no hay nadie, ¿no? No hay nadie, entonces no hay ningún problema. Eso se puede explotar en nombre de la nación. Y en nombre de la nación se ha hecho mucho daño, ¿no? Se ha hecho mucho daño a nuestros pueblos y lo que nosotros decimos es que no en nombre de nuestros pueblos, no en nombre de la vida en nuestros territorios, aun cuando se esté hablando en nombre de la nación, ¿no? Eso no significa la inclusión de nosotros como pueblos. Entonces, bueno, la lucha comienza porque hay información que no sabemos. Hay mucha gente en la comunidad, aun cuando hemos hecho trabajo también con los compañeros de maíz, en los talleres, en información con autoridades, con algunas personas, sin duda hay mucho trabajo por delante para ir articulándonos y que la gente sepa la amenaza que pesa sobre esos territorios, que puede ser en 5, 10, 15, 20 años. Al final el litio es el oro blanco, le han llamado, ¿no? Hay mucho interés de empresas y gobiernos por este recurso. Para nosotros creemos que está en riesgo nuestros territorios de vida también, nuestros territorios de milpa, nuestros territorios de vida campesina. Somos un pueblo tranquilo, somos un pueblo que queremos seguir siendo un pueblo tranquilo y un pueblo que quiere vivir en paz. Tenemos también la presión, ya comentaba también un poco el compañero Misael, con las megagranjas de pollos, ¿no? Permanentemente, cada año, cada gobierno municipal, están las empresas, ¿no? Está Bachoco, está sí, de esta empresa de, de Socorro Romero, ¿no? Está la, la otra, ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Otra granja bien grande que es competencia, se supone, de la Socorro Romero, ¿no? De Bachoco. Presionando a las autoridades locales, presionando a las autoridades municipales para que les vendan tierras o para que les permitan poner esas granjas. Dicen que no nos van a quitar el agua porque ellos tienen mucha tecnología y la van a sacar de 200 metros abajo, que no nos preocupemos, dice. Pero pues es el agua al final de cuentas, ¿no? Y esa es nuestra reserva. O sea, no van a traer agua de ningún otro lado, y si trajeran, pues también implica, pues, la explotación, ¿no? Pero vienen engañando a la gente, ofreciendo trabajos, prometen empleos, que sin duda ni son muchos ni son bien pagados, ¿no? Al final es tratar, explotar a la gente, explotar a la tierra, explotar la agua, explotar nuestros recursos, contaminar. Esos son dos grandes temas muy, muy fuertes que nos preocupan. Y bueno, sabemos también que hay grandes extensiones también de la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán, que limita con la Mixteca, o es Mixteca también, pues están siendo amenazadas por otro tipo de proyectos que tienen que ver también con la minería. Entonces, bueno, ese es el trabajo también que estamos haciendo, y la preocupación por la necesidad de ampliar estos debates, tener más información, porque la información es la clave para que la, las comunidades sepan qué es lo que está en riesgo, ¿no? Creo que estos espacios como, como este y esta caravana que habla sobre el agua, que denuncia sobre el tema del agua, tiene que ser también un ejemplo de que es necesario que en los territorios donde habitamos volteemos a ver sobre el tema del agua y analicemos qué es lo que está en juego, ¿no? Los compañeros que defienden el agua en contra de la Bonafón nos han puesto un ejemplo muy grande, muy importante, de que necesitamos defender nuestra agua en contra de las empresas que saquean, que roban y que nos van secando nuestras tierras. Así que bueno, ese es lo que quisiera compartirles para seguir invitándolas a que vayan tomando la palabra y que vayan también hablando sobre las luchas que están dando en torno al agua, que es la vida, ¿no? Y que si no la defendemos, el único camino pues es la muerte, las enfermedades, los conflictos en nuestras comunidades, mayor pobreza, mayor destrucción. Pues hasta aquí lo dejo.